Bueno, queridísimos hippies, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Wow. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. ¡Yo para Raúl! Moriremos en la ciudad. Mejor me voy al campo. Abandono a la humanidad. Poneros a llorar. Moriros de ilusión. La cogiste bien llorona, desgraciado.